El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En este episodio de Puerto I le damos vuelta al barquito para volver a la librería querida de Carlos E. de Medellín, de Antioquia, Ex Libris, esta vez con Manuela Monsalve. Yo creo que este fue un año de muchos descubrimientos de mujeres haciendo literatura, sobre todo de mujeres latinoamericanas instaurando o refundando otra forma de hacer literatura. No sé, también como una forma, no sé si de superar o de dar un paso más allá del boom latinoamericano que todos agradecemos claramente que haya existido, pero estuvo muy marcado por las voces masculinas que tenían mucho para decir, claro, pero las voces de las mujeres fueron muy obviadas, fueron muy silenciadas, en muchos casos perseguidas también, silenciadas a propósito. Y siento que este año fue todo lo contrario, fue un año de encontrarme con muchas mujeres latinoamericanas que están escribiendo muchos libros hablando sobre qué significa ser mujer, qué significa ser mujer latinoamericana, las violencias a las que se está expuesto, no solo siendo latinoamericano, sino siendo latinoamericano mujer, ¿cierto? Siendo latinoamericana. Entonces creo que eso fue una sorpresa muy grata, encontrarme en una librería a la que muchas de las novedades que llegaban, unos libros increíbles, donde reflejaban unas angustias, unas luchas sociales, enarbolaban unas políticas diferentes, eran escritos por mujeres. Creo que eso fue lo más significativo del año. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en un nuevo episodio de Puerto I, esta vez con Manuela Monsalve de Ex Libris. Es nuestra segunda vuelta, felizmente, con Ex Libris. Muchas gracias, Manuela, por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Cuál te marcó más? Bueno, en el momento me estoy leyendo uno. Bueno, creo que tengo como varios, pero traje dos opciones. Chamanes Eléctricos, en la Fiesta del Sol, de Mónica Ojeda. Y Solo un poco aquí, de Mario Espina Pizano. A Mario Espina Pizano la leí hace como un mes. Mónica Ojeda, con este, Chamanes Eléctricos, es mi lectura actual. Son dos libros bien diferentes, igual escritos por mujeres latinoamericanas. Este libro de Mario Espina, Solo un poco aquí, es un libro muy extraño, es un libro que tiene por animales, los personajes principales son animales, pero no es este animal como personificado de las fábulas, sino que existe un personaje, un narrador en tercera persona, que ni siquiera dice lo que el personaje está pensando, este animal está pensando, sino que conjetura. En ese momento quizá el perro pensó, ¿cierto? Y también es muy extraño porque te pone como en perspectiva de todo este daño que pues como humanidad le hemos hecho a la naturaleza, pero como esa naturaleza que hemos dañado también se nos devuelve, ¿cierto? Es como existe un estado de orfandad que hemos creado en los animales, pero a su vez ese estado de orfandad se junta con la orfandad humana, ¿cierto? Entonces son como relatos de varios animales, uno de ellos creo que es como uno de los más significativos para mí, está hablando de una tángara real que está haciendo su migración desde Estados Unidos hasta Colombia, y tú vas con esta tángara real acompañándola en su viaje de migración, y tienes varios episodios donde te encuentras. ¿Es una tángara, un ave? Sí, es un ave, es un ave. Entonces, claro, la tángara empieza a volar, está por Manhattan, está con otro grupo de aves y de un momento a otro ve que sus compañeras de vuelo empiezan a caer. Y claro, hay un edificio enorme, como de unos 40 pisos, que aparte es de vidrio, entonces ellas no lo ven. Y hace parte de la ruta migratoria que ellas tienen como súper marcada, entonces los animales caen muertos. Y ahí pues te narra como un celador que sale, que vive en el Bronx y recoge todas las aves que puede, se las lleva en su maleta. Todo este camino que te explican que es un camino larguísimo hasta el Bronx de aproximadamente una hora, casi dos horas en medio del tráfico, después del cansancio del trabajo. Y tiene un ritual muy bello y es que en el parque con su hija entierra estas aves y no las entierra ni siquiera en una fosa común. Les construye una fosa para cada una, les pone una crucecita a cada una y tienen un poema, él y la hija, que les leen a estas aves que entierran. Y luego tú sigues con la tángara. Cuando la tángara pasa por el Darién, la autora dice como, bueno, el narrador dice como, mientras la tángara va hacia el sur, no sabe que miles de almas humanas se arrastran hacia el norte. Luego la tángara llega a Dabeiba, entonces hay un entrecruce con todo este conflicto armado que se vivió en Dabeiba con el uso de glifosato para exterminio pues, de cultivo ilegal de coca, de la hoja de coca. Y luego la tángara llega a un bosque que ya no reconoce porque también la frontera agrícola ha hecho que se mueva ese bosque que ella conoce y está cansada, tiene hambre, tiene frío, ha perdido plumas, está arrinconada y no sabe ni siquiera dónde llegó hasta que encuentra un árbol. Un árbol en el que habita y pretende como sanar hasta que este instinto natural lo obligue a ir a Estados Unidos de nuevo. Y claro, todo el libro es como un juego con el tiempo porque no sabes si realmente está pasando en el presente o es una conjetura hacia el futuro. Entonces, claro, el personaje narrador este te dice como y la tángara no sabe si después cuando vuelva de Estados Unidos va a encontrar este árbol o si, claro, la frontera agrícola se habrá movido aún más. Entonces, hace que todas estas situaciones de orfandad, una perrita abandonada en la calle, se combine con una persona que, por ejemplo, perdió su casa porque su casa estaba construida en un territorio de invasión, entonces fue tumbada por el Estado y entonces ya ninguno tiene casa, o por esta tángara que tiene que emigrar y hace ese simbolismo con los mismos migrantes latinoamericanos que van subiendo, buscando una mejor posición de vida, pues hacia Estados Unidos, con la frontera agrícola, ¿cierto? Como todo este montón de violencias que suceden en nuestra vida y que impactan no solo la vida de las personas, sino la vida de los animales, ¿cierto? Entonces, claro, en ese momento pensaba que justamente esto que hacía la Comisión de la Verdad de declarar, por ejemplo, el río Magdalena y el Cauca como sujetos de reparación, como víctimas del conflicto armado, es también muy brillante, ¿cierto? Que la violencia no es solamente contra las personas, sino también contra la naturaleza. Entonces, bueno, Mario Espina ahí nos entregó una novela súper sensible, con unas imágenes increíbles, los animales como protagonistas, increíble, muy recomendada. Tenemos un montón y para hablarles de libros estamos las libreras todas dispuestas. Y ahorita me mencionabas Mónica Ojeda. ¿Tienen libros de Mónica Ojeda? Sí, pues en este momento te hago mención de este, Chamanes Eléctricos, pero Sí. igual Mónica Ojeda tiene pues como su libro de base, pues como por el que la empezamos a reconocer fue Las Voladoras. Este es un libro de cuentos, como Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol ya es una novela. Y es una novela bien potente. Esta mujer en este momento es exponente de un género literario muy nuevo que estamos llamando como gótico andino literario. Y es como, claro, este paso del boom latinoamericano, pues cuando, claro, uno hace el análisis de la literatura, todo lo que sentó el boom latinoamericano en términos de hablar de, por ejemplo, realismo en la literatura, ella también lo hace. Pero claro, pone este acento en lo gótico porque hay una exploración del universo interior de las mujeres, ¿cierto? Entonces, claro, es una mujer que narra mujeres, es una mujer que narra situaciones de violencia que les están acaeciendo y aparte es como un poco distópico, está ubicado en el año 5550 del calendario andino, ¿cierto? Entonces, muy al principio todos los personajes están yendo como a un gran festival que se llama el Ruido Solar, donde se reúne gente de toda índole a escuchar música, a meter hongos, a estar ebrios, a tomar chicha, a tener hambre, a pasar frío, a armar, ¿cierto? Como campañas para dormir como en sus tiendas de campaña y claro, están como en este trance todo el tiempo, como súper drogados, con una música psicodélica de fondo que todo el tiempo los obliga como a tener una conexión con la montaña, con el viento, con los animales que pasan. Pero aún en el trasfondo de esto hay como una pregunta muy fuerte por la violencia, ¿cierto? Son jóvenes que están huyendo de un territorio que les ha violentado, en el que sus barrios están habitados por bandas, donde si los jóvenes cantan lo que no es, los matan, donde si una mujer no se acuesta con la persona que quiere acostarse con ella, entonces la matan, la desaparecen, y todos estos chicos se van al ruido solar, ¿cierto? Como cargados de toda esta historia personal, de toda esta violencia, pero a deshacerse de ella. Hay incluso una parte que me llamó muchísimo la atención del libro y es que se sube como a la tarima del ruido un grupo de trap y los chicos empiezan como a cantar como una oda como a este mundo del narcotráfico. y todo el mundo los empieza a buchar. Entonces, claro, este personaje que nos está narrando nos dice es que esto no era lo que queríamos escuchar. No vinimos a escuchar la música de los victimarios, vinimos a escuchar la música de los muertos. Vinimos a escuchar la música de aquellos que ya no están, ¿cierto? Como a conectar de otra manera con la vida. No a huir de la violencia, porque la violencia estaba en ellos, sino a comprenderla de otra manera. Incluso hay una parte, crea unas figuras literarias increíbles en el que dice que el duelo es más compartible cuando, es más vivible cuando se comparte porque la ternura es subversiva. Entonces, como ese tipo de cosas, como el duelo que se comparte, también la pérdida del padre, la pérdida de la madre, una juventud que parece no tener como para dónde pegar porque todo en su entorno, toda su atmósfera es violenta. Entonces, lo único que le queda es irse al ruido a mirar qué pasa allá, ¿cierto? Y es toda esta atmósfera como de misticismo también, porque te habla como en lenguas indígenas, te menciona los tambores con los nombres de las lenguas indígenas. Hay también allí como un rescate muy profundo, porque claro, esto de la fiesta del sol es el Inti Jaimi, ¿cierto? Es el año nuevo andino que todavía celebran pues las comunidades de los Andes, las comunidades indígenas de los Andes. Entonces también es una recuperación de todos estos saberes ancestrales, es increíble. Qué hermosura. Este libro que me comentabas antes, ¿de qué editorial es? ¿Es de una editorial colombiana o no? Pues antes de este de Fiesta Eléctrica. Estos dos son de Random House, de la colección Random Random. Random House. ¿Qué viste, qué te llamó la atención de alguna editorial colombiana este año? ¿O no tenías como mucho en la cabeza ahorita algo de alguna editorial colombiana? Justo, bueno, no es editorial colombiana, esto es casi una autopublicación. Esto fue un premio que se ganó la autora, se llama María Camila Gómez. Ella se gana un premio del Ministerio de Cultura si publica este libro. Este libro nos llegó justo para Fiesta del Libro y fue como top ventas por muchísimo en Fiesta del Libro y acá. Claro, logramos hacer como también un evento con María Camila, acompañada también de varias víctimas del conflicto. Este libro es increíble, se llama Mujeres Míticas, y lo que María Camila hace es decirte que los mitos en Colombia son reales, ¿cierto? Entonces ella, como figura literaria, lo que hace es tomar como todos estos mitos, la Llorona, la Patasola, la Madre Monte, y conectarlas con las historias de las víctimas del conflicto armado. Entonces, por ejemplo, la Llorona es encarnada por una madre que busca a su hijo desaparecido. Claro, va de pueblo en pueblo, caminando, parece una sombra, parece que no tiene propósito, parece que no está haciendo nada más, solamente está en busca de su hijo, nadie le da respuestas, todo el mundo se esconde de ella, todo el mundo le tiene temor. Entonces, claro, va creando una narrativa de estos mitos que conocemos, de estos mitos que son fundacionales, y los convierte, ¿cierto? Para decirnos, los monstruos son reales, los mitos son reales y son las víctimas del conflicto. La Patasola, por ejemplo, es una madre que se va a celebrar como la primera comunión de su hija, le prestan una casa, un señor que ya se había desplazado para Medellín, esta señora, si no estoy mal, es de Granada, y claro, van a prender el televisor y el televisor resulta que es una bomba, eso estalla, el esposo muere en el acto. Bueno, vale la pena también decir que todas estas historias son reales. María Camila hizo un trabajo periodístico de recolección de testimonios impresionante. Entonces, bueno, el esposo queda completamente destruido. Ella estaba con una niña y una niña en brazos, una pequeña. La niña en brazos logra sobrevivir. La otra niña muere también en el acto. Ella pierde una pierna. Luego de que pierde la pierna, claro, es una mujer sola, ¿cierto? Tratando de criar a sus hijos. Había tenido 6 hijos. Entonces, claro, el mayor asume como esto de ser el padre y al final se lo llevan, le dicen que se lo van a llevar a recoger café y claro, probablemente cae como uno de estos asesinados falsos positivos en Colombia, también nunca vuelve a aparecer. Entonces es la historia de esta mujer es una Patasola, ¿cierto? Pierde su pierna en una explosión y pierde a sus hijos también, entonces es la Patasola y es la Llorona, ¿cierto? Entonces, qué enfoque, sí, tan inteligente, qué ángulo tan divertido. Sí, claro, es que es increíble porque esta es una forma de literatura muy extraña, ¿cierto? Que la literatura generalmente nosotros la comprendemos como una cosa ficcional, ¿cierto? Una cosa que no es real. Pero estas mujeres lo que están haciendo con su literatura creo que abarca de todos los libros de los que hemos hablado, y es que toman todos estos fenómenos que son tan reales, ¿cierto? Una violación, un desaparecimiento forzado, un desplazamiento forzado, y lo convierten en literatura, ¿cierto? Actos que son tan verosímiles en nuestros contextos, ¿cierto? Desgraciadamente verosímiles en nuestro contexto, y ellos los convierten en literatura. Entonces la literatura se convierte en una cosa ahí extraña que va hilándose entre la realidad y la ficción, ¿cierto? De este libro, por ejemplo, hay un fragmento por acá. Mira, este es del relato de La Llorona. Ella dice, cuántas voces que la vieron pasar río arriba, río abajo, por caminos frondosos y bosques abundantes. No es de gran altura, su piel con los años se arruga, deambula, camina, duerme, despierta, no sueña y espera. Tiene una foto adelante y otra atrás. ¿Acaso no lo han visto? Este es mi hijo. No tiene miedo. Ella se enfrenta, ella perdona, ella abraza. Pedí a Dios ayuda, orientación y fortaleza, y a los posibles culpables solo sigue pidiendo una cosa, la verdad. Uf, Sí, uf, este qué libro fluidez, es muy qué recomendado. contundencia. Y muy interesante eso de la valentía de la autopublicación, ¿no? Sí. Igual tengo entendido lo que María Camila nos estaba contando en la presentación, es que esto es fruto de su tesis de pregrado. Entonces, esta nena está estudiando licenciatura en literatura y empieza a sentir que hay allí, como en la literatura, en la narrativa, una capacidad de darle, no de darle voz, ¿cierto?, sino de visibilizar o de vehiculizar estas voces de las mujeres como para convertirlos en unos relatos que hagan parte del país, ¿cierto? Entonces, un poco también ahí retomando dos teóricas increíbles, una colombiana y una socióloga argentina, María Emma Wills y Elizabeth Yelin, ellas hablan, claro, de memorias oficiales y de memorias subterráneas, estas memorias oficiales que intentan silenciar, que intentan como apagar los fuegos, como las culpabilidades que el Estado pueda tener, y las memorias subterráneas son otras, son las que se silencian, las que se guardan en las fotos, las que están en los registros médicos, estas memorias de las que uno no puede hablar con todo el mundo, ¿cierto? Y eso es lo que María Camila hace acá, estas memorias subterráneas que las mujeres llevan guardándose, ¿cierto? Porque nadie les había ido a preguntar qué les había pasado. Ella va y lo hace, lo convierte en un libro y las arroja al mundo para que todo el mundo sepa qué fue lo que les pasó. Porque no se trata, ya en este punto, probablemente esta madre no va a encontrar a su hijo, ¿cierto? Pero lo va a seguir buscando, ¿cierto? Entonces ella lo que quiere es que el mundo sepa qué es lo que ya ha pasado, qué es lo que está pasando en Colombia y que los jóvenes no sigan desapareciendo así nomás, como que se hubiesen perdido el panorama y ya. Entonces, muy bueno, una excelente potencia literaria. ¿Dónde está ubicado Ex Libris y cuáles son los horarios? Claro, pues mira, la librería casi que pueden llegar a cualquier momento y estamos. Estamos de lunes a sábado, desde la librería desde las 8:30, el café, porque somos café librería, está desde las 7:30. Entonces vamos en conjunto hasta las 9 de la noche. Y solo no trabajamos ni domingos ni festivos, así que de lunes a sábado hasta las 9 de la noche. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Música de Andy Lagos. Cuando nosotros hablamos de inscribirse en Puerto de la Imaginación, es comprar una membresía en Patreon. Patreon, para los que les parezca desconocido todavía, es un sitio web en el que confiamos mucho que funciona como un Netflix de creadores. Entonces ahí tenemos membresías desde $6. Y bueno, esto es una mensualidad, pero nosotros tenemos ya una riqueza muy grande. Más de 50 entrevistas para los que se inscriben en $11, un acumulado muy grande que uno puede pues también decir, bueno, voy a probar un mes, 2 meses, 3 meses, me voy a comer todo esto que está aquí, que es una gran exploración, que también tiene una parte pedagógica que llamamos el lado B. Digamos, el lado A es lo que estamos viendo hoy, que es más periodístico, pero en el lado B armamos un grupo de estudios sobre nuestra autoría, porque pensamos y sugerimos y motivamos a que cualquiera de nosotros pueda tener un hermosísimo diario de campo, que sea poesía, que sea crónica de la propia vida o explorar una autobiografía. Entonces, volverse una puerto imaginante, un puerto imaginante, es recibir un contenido cada semana que no solo va a ser dos audios, un podcast y un poco una lección, un tema de aprendizaje que estamos buscando en hombros de expertos, sino también una vez al mes un collage, cada 45 días, una infografía sobre una novela. Y bueno, hay un producto que es texto, que es una crónica, la que le estamos metiendo mucho empeño de vivir y habitar las rutinas de un creador, de una creadora. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.